Te conocí esa noche en el gasteche de Tatooine. Eras un holograma pidiendo ayuda contra Palpatine. Al ver tu agachar y aquel hermoso culo, me dio el puntazo de ir a buscarte al lado oscuro. Me suda el rabo si el imperio tiene un superdestructor. Con el halcón milenario en tu busca voy. Sube a mi nave, tu amigo ya va, no cabe. La fuerza es poderosa en ti. Paseos al atardecer por el bosque de Endor. Te regalé un peluche, bueno, era un Ewok muerto. Hicimos el amor en la ciénaga de Yoda. El viejo verde nos grabó con su vieja Kodak. Chewbacca había morder un palo o a comerte tu Dog Shaw. Que ya me estoy poniendo palos con esta tía al lado. Puedo sentir la fuerza en mi interior y dentro de mi pantalón. Leia, eres mi reina. Leia, eres mi reina. Te puse a 20 uñas en la estrella de la muerte. En el asiento de detrás de aquel TIE Fighter. Y luego me limpié con la capa de Darth Vader. Venga, vamos a celebrarlo, que ha palmado Jar Jar Binks. Qué difícil es hacer el amor en un X-Wing mientras John Williams toca el saxofón. La música de Superman, que es parecida y salía un... Leia, eres mi reina. Leia, eres mi reina. iPhone 5G, un WhatsApp de Obi-Wan Kenobi, que querrá el cabrón. Ay, que me da un soponcio o un patatus. Creo que voy. voy a vomitar. Leia, eres mi hermana.